mi alma. Yo adoro a las mujeres, todas son lindas, pero mi preferida ya no me ama. Si una mujer muy bella me dio la vida, y otra mujer bonita casi me mata. Una mujer muy bella me dio la vida, y otra mujer bonita casi me mata. Bendito Dios, ¿por qué tanto sufrimiento? Soy un hombre bueno. ¿Qué hago, señor, para calmar el tormento que me dejó la mujer que tanto quiero? Si una mujer muy bella me dio la vida, y otra mujer bonita casi me mata. Yo ve, yo cariñito. El amor de Chino. Esa mujer bella llora por su hijo, porque esa mujer linda lo está matando. Esa mujer bella llora por su hijo, porque esa mujer linda lo está matando. Me da pesar ver cómo acaba mi vida, mi corazón no ha sido correspondido. Si una mujer muy bella me dio la vida, y otra mujer bonita casi me mata. Hay una mujer muy bella me dio la vida, y esa mujer bonita casi me mata. Yo me... Carlos García.